paso todo el tiempo viéndote, bebé, soñándote, acariciándote. Me siento como en la primera vez, como un tonto que no sabe qué hacer. Ya somos grandes, no somos bebés. Ya soy un hombre, tú eres una mujer. Somos adultos y el punto es que hasta te tengo de fondo de pantalla pa' enamorarme por si te tardas. Tengo una cosa con la ley de atracción. Si no te tengo, igual te hago una canción. Hey, mami, mina, mamá mía, no te tienes que asustar. Soy un Aladín en tu mundo ideal. Hasta las estrellas nos van a envidiar, porque nadie te hace reír como yo. Esos detallitos solo te los doy yo. Hasta cuando duermo estoy pensando en vos. Me muero si algún día me decís adiós. Porque te tengo de fondo de pantalla pa' enamorarme por si te tardas. Tengo una cosa con la ley de atracción. Si no te tengo, igual te hago una canción. Y no me importa, no me importa. Si no te tengo, igual te hago una canción. Y no me importa, no me importa. Si no te tengo, igual te hago una canción. Hey, quiero presumirte en todos lados. Que terminemos en Bariloche congelado. Y que posemos en una tapa de revista. Me enamoré de vos a primera vista, yeah. Hey, mami, mina, mamá mía, no te tienes que asustar. Soy un Aladín en tu mundo ideal. Hasta la estrella no vale envidiar. Porque nadie te hace reír como yo. Esos detallitos solo te los doy yo. Hasta cuando duermo estoy pensando en vos. Me muero si algún día me decís adiós. Hasta te tengo de fondo de pantalla pa' enamorarme por si te tardas. Tengo una cosa con la ley de atracción. Si no te tengo, igual te hago una canción. No me importa, no me importa. Si no te tengo, igual te hago una canción. Y no me importa, no me importa. Si no te tengo, igual te hago una canción. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.